realmente es, fue muy efectiva, porque a partir de eso, desde que se implementó, de que la municipalidad puso esa norma, se ha cumplido a rajatabla. Te digo que no hay moto que viene a la estación de servicio sin el casco. No tenemos ni siquiera que decirle, si no tenés casco no te cargamos, porque no pasa eso, y por lo que uno puede ver en las demás estaciones ocurre prácticamente lo mismo. Te digo que en el caso de la YPF, nosotros ya hacía un tiempo que veníamos, porque YPF lo había implementado por un acuerdo que tenía la compañía con la provincia. Habían firmado un acuerdo, y antes de que saliera la disposición de acá de la municipalidad, ya un poco la teníamos, si bien no era muy estricto, pero habíamos puesto unos cartelitos, y se trataba de hacerles cumplir, o por lo menos ir avisándole, así que muchos ya sabían, y a partir de toda la disposición de la municipalidad, la información periodística, diario, se lo pusieron muy en la cabeza, y ya no hubo ningún problema. Todos los que venían a cargar tenían casco, tanto el que maneja como el acompañante. El tema del combustible, en el caso de YPF, que es el más barato y hay una demanda bastante importante, tenemos escasez de combustible. Lo que pasa es que nos entregan con cupos que responden a lo que vos vendiste el mismo mes en el año anterior, y bueno, hoy con la demanda que hay no te alcanza, así que permanentemente estamos quedándonos sin combustible en las estaciones. Esto ocurre en todo el país, porque el que viaja se puede dar cuenta que en otros lugares para en una YPF y más de una vez se encuentra que no tienen productos. Lo que pasa es que hay una diferencia muy importante, algo, en algunos casos hay hasta un peso de diferencia, nunca había pasado esto. Mientras no sincere YPF los precios, porque es una diferencia tan importante que la gente se vuelca a la estación, porque en el caso de los que lo usan para trabajar tienen una diferencia muy grande. Entonces no hay posibilidades de que esto se mejore en la medida que no se sinceren los precios y se pongan parecido como era antes, que había una mínima diferencia y cada uno elegía la estación de acuerdo al servicio, a la atención. Pero hoy ya eso se ha quedado de lado y van a buscar lo más barato. Y nosotros normalmente nos quedamos en la estación que atendemos camiones, ya te diría que el sábado prácticamente nos estamos quedando sin producto hasta el lunes, que recibimos el camión de nuevo. En el centro por ahí dura un poco más, pero normalmente el día domingo, ya el lunes, llega desabastecido hasta que llega el primer camión de la semana. No, es decir, nosotros nos enteramos porque nos cambian los precios por sistema, así que no tenemos posibilidad de que alguien nos avise con anterioridad. De todas maneras, por ahora no creo que vayan a modificarlo, pienso que va a pasar por lo menos lo que es julio, las vacaciones, y después todo esto es medio político, así que un poco desconocemos. En algún momento se van a tener que equiparar los precios porque así tampoco se va a poder seguir trabajando mucho tiempo.